creo que un locutor que igual trabaja con su voz cante de la manera que lo hace el chaperón, o que cante. Sí, de acuerdo. Es imposible. Ay, pero tú trabajas con la voz, tú debes cantar. No. La mayoría de gente piensa eso y es como, no, yo no soy cantante. Quisiera, mira, me encantaría, pero no funciona. Y por favor, tampoco pidan, ay, hable como en la radio. No. Ay, haz turno, haz radio, presenta. Sí, que lo diga, que lo... No. Mira, me ha pasado y de verdad, claro, no sé dónde meterme. No, uno ya tiene que, no. Y me ha pasado con familia, que es peor. Para eso escucha la emisora. Igual agradeciendo a todos los que nos oyen, pero por favor no hagan eso. Sí. Gracias, el consejo del día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Hace sol? Sí. Sí. Está agradable el día. Ayer estuve leyendo que porque llueve en las tardes. Estuvo muy chévere, ¿no? Eso sí. Lo compartió él. Y además que tiene toda la razón, porque uno dice, ay, pero ¿por qué? Y ayer explicaron que el sol de lluvia sí existe. Mira, porque... tu tía tenía razón. Exactamente. Eso lo compartió él y Lidiger Bogotá en algo tan chévere, porque fueron unas piecitas gráficas cortitas. Sencillitas, pero súper concretas, a lo que va. El calentamiento del día y la intensidad de los vientos. Por eso pasa, el sol tiene mucho que ver. Bogotá inicia fría en la mañana, pero al mediodía llega a 19, 20 grados centígrados. Ese aumento de temperatura causa evaporación de la humedad presente en suelos húmedos, vegetación, humedales y cuerpos de agua. La humedad asciende y se forman las nubes de lluvia. Este proceso se llama calentamiento diurno y es la razón por la que las lluvias aparecen entre las 12 del día y las 4 de la tarde. Así nace el típico aguacero bogotano. El papel del viento también es importante. Con vientos fuertes la humedad se dispersa y el cielo se despeja. Con vientos débiles la humedad se acumula y se forman nubes de tormenta. Por eso un día... electromagnética. Un día puede pasar de soleado a lluvioso en horas. Claro, ¿y acá? ¿Por qué no llueve en toda la ciudad? Porque el entorno influye. Por ejemplo, cerros orientales bloquean o canalizan vientos, humedad de los llanos y el Pacífico y humedales urbanos e islas de calor. Siempre es en la tarde, en temporada seca, sí, suele ser así. En temporada de más lluvias, que es marzo, mayo, octubre, noviembre, puede llover cualquier día, incluso en la madrugada. Así que sí, es cierto. El Mira. Sol de lluvia existe y lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Tanto tiempo quejándonos de nuestras tías de, ay, eso que el sol de lluvia y ellas este siempre dicen picante. Eso. Vean, su tía tenía toda la razón. Viste, amanecimos con conocimiento, aprendizaje. Buenos días. Buenos días, hoy vamos a tener muchas noticias de música, cine, series, tecnología. Hi. Nuestra pregunta también del día llegará en minutos. Por ahora nos vamos con George Michael y Too Funky. Buenos días, Nación. Oye, te iba a felicitar. Qué buenas fotos. Ah, la de mira, tu señor. Yo, ay, mi runner favorito. La última vez que vi de quién estamos hablando, del señor marido de Cata Blanco, que es Harry Styles, por si no lo sabían. Y él tenía una foto muy lamentable hace muchos años, donde tenía como una trusa rosada con su tatuaje de mariposa. Que es hermoso en el pecho. Era una foto fea. No. Tienes que hablar desde... Mira, uno tiene que ser objetivo. Pero esa mariposa ha mutado, ha hecho su metamorfosis. Siempre ha sido una gran mariposa. Lo que pasa es que esa foto en particular era ¡ay, terrible! ¡Me asustó Alcira! Alcirita, buenos días. Se me paró aquí al lado y yo no me di cuenta. Yo por andar cerrando. Ay, mira, me va a desmayar. Te digo, Alcira. Alcira. ¿Nos van a regañar por ella pauta? Ella fue la creadora de X-Frame. Ella ¿hicimos algo mal en pauta? No, al contrario, hemos hecho todo bien. No, Alcirita. Entonces, resulta que él salió en una revista de personas que corren. Sí, porque hace maratón. Sí, y lo vi y dije, sí. Claro que sí, por eso yo puse, señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Qué buenas fotos, y sí, esa mariposa ha mejorado considerablemente, te felicito. Ay, es que él es guapo. No, está bien. Sí. Así no hay nada que hacer. Tenemos pregunta del día, que nace de ayer. Y es fácil y es rápida. Tiene que ver con búnkers. Si usted tuviera un búnker, ¿qué no le podría faltar? ¿Tú dijiste qué? Yo dulces. Ayer les dije por interno que alguito dulce, porque uno en semejante angustia y en semejante encierro, un arequipito, por ejemplo, Eso le arregla la vida a uno. Sí, un momento. Bueno, puede ser. Y polar. Perfecto. Y pues aparte de la familia y eso, como algo sí, claro. Que pudiera comer, arequipe. Bien. ¿Tú? Arroz. Uy, sí. Yo, una yo olla arrocera. Arroz porque... arroz siempre, o sea, kilos de arroz, porque sé que el pan con el tiempo se pone duro. Duro, ajá. Entonces, amo el pan, pero sé que no me va a dar lo que quiero, en cambio el arroz está ahí, bendecido. Si tener kilos, sino ollita arroz. Y yo sé hacer, yo sé que van a decir, ay, pero qué simplona, no, yo sé hacer arroz sin aceite y sin... ¿Qué simplona? Aliños, pero pues, viste, sería necesaria en esos momentos. Horrible, ¿no? Te claro digo. Que no, te invito a que vayas a mirar, hay una cuenta de una persona china que está casada con un... con una peruana y él le enseñó a hacer arroz a ella como lo hacen y yo dije, lo hace como yo sin saber, o sea, tú eres medio asiática siempre. Uy. Mi alma, mi corazón pertenecen a Japón. No, toca que traigas arroz entonces, no si nos desaprobar. Ya lo saben, entonces nuestra pregunta del día: si usted tuviera un búnker, ¿qué no puede faltar en él? Tyler, the Creator, que estuvo reaccionando también a Punch, nuestro macaquito chiquitico, que estará también por estos lados. Y nos vamos a ir con noticias musicales, Cata Blanco. Cuenta y de cosas. La mano de Kanye West, Dandy West, de Kanye West, porque va a publicar su nuevo título, su nuevo álbum, se va a llamar Bully. Oh, o sea, va a salir el 20 de marzo, está en él. Todo por completo, va a tener vinilo, cassette, CD. Este es su duodécimo álbum de estudio y anunció la compañía independiente que lo maneja, pues que el artista ha firmado una colaboración con la discográfica Gamma para lanzar este lanzamiento. Él ha publicado ya 10 discos en solitario, además de varios en colaboración, recopilatorios y otros proyectos, pero de este se espera mucho porque además en septiembre del año pasado se estrenó un documental que se llama In Whose Name, que recoge las crisis y los últimos 6 años de la vida del cantante, entonces permitió que la gente lo conociera mucho más, entendiera un poco cómo funciona esa cabeza loca. Sí, yo siento que todo tiene que ver, obviamente, con acompañamiento, porque para los que no saben, él está diagnosticado, lo que se sabe es con trastorno bipolar. Ajá. Y el acompañamiento psiquiátrico es tan importante profesional también como los medicamentos. Así es. Entonces sí, ahí lo vemos con problemas de salud mental, su relación con Kim Kardashian, pérdida de patrocinios derivadas de sus declaraciones polémicas, sobre todo cuando se trata de política, y pues de estar tanto tiempo en el ojo del huracán, él ya dice, quiero lanzar este disco contando cómo me siento ahora, se va a llamar Bully, 20 de marzo, para que estén muy pendientes. Ya que lo recordamos con Flashing Lights en la X. T-Pain, sale tan guapo en ese video con Justin Timberlake. ¿Sí? ¿Te parece? Creo que es My Love, la canción, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí, My Love. No. Vamos a hablar de amor. Ahí. De los amores bonitos que nos ha dado el entretenimiento y que hay que proteger a toda costa y ellos mismos lo están haciendo. Todavía no está confirmado oficialmente, pero parece que sí, que Zendaya y Tom Holland se casaron. Y entonces súper calladito todo, caletico. Perfecto, así es. Pues para que nadie llegue a molestar. ¿Qué pasó? Resulta que estaban en la alfombra roja de los premios de actores 2026 en Los Ángeles y el estilista de Zendaya, que se llama Lou Roach, dijo, se la perdieron, ya se celebró la boda. No más. ¿Ya? No es necesario más tampoco. Entonces, ay, ¿cómo así? La mamá apareció en una de estas publicaciones de Zendaya y simplemente se rió. Entonces no se sabe si esa risa es real. O es cómplice. O es cómplice. O no pasó, sí pasó. Por el momento es el rumor. Ahora hay otra cosa. Tom Holland se quitó de Instagram su apellido. Solo sale como Tom. Entonces están diciendo, ¿será que se casó y él es el que se va a poner el apellido de Zendaya? Porque, pues, gente moderna que hace cosas diferentes. Está bien, sí. Tienen 29 años cada uno. Se conocieron en 2017 durante el rodaje de Spider-Man. Spider-Man tiene como esa bendición. Si tú te das cuenta, sí. Las parejas han estado ahí, menos la primera, la de Maguire. Sí, ¿pero de resto? Porque Garfield estuvo con Emma. Ajá. En su momento. Y ahora acá, su química durante la gira de prensa de la película dio pie a especulaciones sobre una posible relación Fue hasta julio de 2021 que se confirmó que la pareja ya fue fotografiada besándose y desde ahí pues ya han hecho varias apariciones y ya están consolidados como una de estas grandes parejas del entretenimiento. Así que si es así, que duren para siempre. Sí, muy bien. Y hay que hacer las cosas así para que nadie moleste. Y no. Acuérdate, en el matrimonio de Selena Gómez, que hasta tenían drones sobrevolando, imagínate, una cantidad de cosas. Uno, ay, no, qué estrés. Mejor entonces, así, no, calladito, pero bien hecho. Les deseamos amor y prosperidad por sí, siempre. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos a un 4 de marzo de 2006, cuando Madonna llegaba al puesto número 1 de Reino Unido con una de las etapas más electrónicas de su carrera, gracias al disco Confessions on a Dance Floor, del que sale esta canción, Sorry. Je suis désolée. Sí, señores, esto lo vamos a ver en vivo. Porque el presente se vive en el FEP 2026. Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, la Swedish House Mafia, Peggy Goo y muchos más. Qué buen parrandón. Nos vemos en marzo, este mes ya, en el Simón Bolívar. Entradas en Ticketmaster.co. ¿Ya están listos para el picnic? Claro que sí. Pasamos a clásico a esta hora con Wang Xiong, cerrando esta hora de Mañanas X. Dinosaur. Dinosaur. Grandes tendencias. Sí. Grandes tendencias. ¿Cómo hacen eso? Además, ¿qué cantidad de tiempo? Vamos a buscarlo. Es fácil. Tú lo puedes hacer y Alejandro también. No, claro que fácil. Sí, es fácil. ¿Cómo pones al perrito detrás de la pantalla y luego buscas las imágenes? Eso es un nivel de desocupe. No, sí. Cuando ustedes estén, ustedes dejan todo listo ya, las imágenes. Y cuando los perritos estén acomodados, ahí sí les ponen. Ustedes tienen que andar con un portátil para todo lado. Esa es. Ese es el secreto del éxito. No. Lo voy a hacer con mis gatos. Eficiente no es, muy eficiente en términos de tiempo no es. Dinosaur. Dinosaur. Dinosaur. Lo buscamos. Mira, esa foto tuya bajándote el bus es algo de lo que no me he podido recuperar. Esa foto, por ejemplo, también dice Dinosaur. Dinosaur. Dinosaur. Con la lengua afuera, además. Con la lengua afuera. No. Venía de educación física, sí, ya tenía educación física porque tengo tenis. ¿Ah, sí? Sí. Tenis Croydon. Pues no tienen sudadera. No, teníamos en ese colegio que estuve, en ese momento yo estaba haciendo transición, el paso de bebé a primaria. Y el uniforme de educación física era un saquito con pantaloneta, pero encima uno se ponía como un rosadito, como una batica. Entonces por tenemos eso un carrus, tenemos sí, un carrusel de niños, un carrusel de amor, en nuestro Instagram, un carrusel de niños. ¿Cómo envejecieron todos muy mal, no? Mentiras. No, pero en Carrusel de las Américas, no estoy diciendo de nosotros. Carrusel de las Américas. Porque hicieron un reto hace poco, la única que salió bien de ahí, o sea, creo que es María Joaquina. Sí, el resto, María Joaquina, sí. En cambio nosotros no, te digo, desde hemos envejecido bebés bien. Y desde bebés tú muy con lindos, tus dientes de conejo, dientes de Alejandro, les hice eso 800 veces haciendo esas piezas. Claro que sí. Y a todo el mundo le decía, mira los dientes. Sí. Míralo. Bueno, las fotos están en la X Más Música de nosotros cuando niños. Tenemos fotos de nosotros niños, cuando éramos niños. Cachorros de radio. Cachorros de radio. Cachorro, cachorro. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, Dirty? Vamos a hablar del búnker. Si tuviera un búnker, ¿qué no le podría faltar? Ayer me estaba preguntando Uribe por la noche, ¿ya compraste tu búnker de lujo? ¿Qué tienes en tu búnker de lujo? ¿Qué tendrías además de las salchichas? Sí, seguro, en islas y esas cosas. ¿Qué tendría usted en su búnker? Alejandro, salchichas de tarrito. Catalina, salchichas Viena. Dulces. Yo, arroz. Claro. Claro, el arroz es importante. Y así, la vida. Cuéntenos a propósito de esta hecatombe seminuclear que estamos a punto de presenciar globalmente. No va a pasar, Alejandro. Aquí está la canción con la que sonorizamos nuestro carrusel de niños. Un carrusel de amor, carrusel. Es MGMT con Kids, deseándoles una buena mañana y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín con Dayana Rodríguez y Catalina Blanco en las mañanas de la X103.9 FM. Cuéntenos en arroba la X más música en Instagram. ¿Cuál es ese objeto o ese en ser esencial que debe tener en su búnker? Y aquí están los MGMT con Kids. Ahí están los Bonnie. Ellos fueron los responsables de Milli Vanilli, ¿sí? 20 años después. Mira, los amo tanto, siento que fueron tan genios las voces de ellas. No hay nada igual. O sea, hemos tenido muy buenas agrupaciones femeninas y no estoy diciendo que el resto no, pero hay algo en este proyecto Bonnie M que es como mágico, místico. Los amo mucho, de verdad agradezco mucho a ellos por su existencia. Ahí estaba Daddy Cool en las mañanas. Una de 10 canciones que vamos a repasar hoy que deberían sonar todavía en las discotecas. ¡Ay, gracias! Esta es la número 10 y vamos a hablar ahora de la demanda contra Live Nation. El Departamento de Justicia estadounidense acusó ayer a Live Nation, el gigante de los conciertos que es dueño de Ticketmaster, de utilizar un monopolio de gran alcance para sofocar la competencia, dominar el mercado de la venta de boletos y extraer dinero de los fans mediante precios altos y recargos. Estamos aquí porque abusan de su poder en el mercado, dijo David E. Dahlquist, abogado de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, en su declaración inicial en el esperado juicio antimonopolio del gobierno de la Corte Federal del Distrito en Manhattan. Obtienen sus ganancias mediante acciones ilegales, añadió. El gobierno sostiene que Live Nation mantiene su control sobre la industria musical mediante tácticas de presión, como exigir que los artistas utilicen sus servicios de promoción para poder presentarse en sus anfiteatros. Según el gobierno, muchos recintos importantes se ven presionados a firmar acuerdos con Ticketmaster ante la posibilidad de perder las giras populares que la compañía controla. Como remedio, el gobierno busca dividir la empresa, básicamente deshaciendo la fusión de 2010 entre Live Nation y Ticketmaster, que en su momento fue aprobada y que ahora el propio gobierno culpa de haber creado un coloso sin igual en el mundo del entretenimiento en vivo. Este caso trata sobre poder, dijo Dahlquist, el poder de un monopolista para controlar la competencia. Live Nation argumentó ante el jurado que todo esto es falso, aunque es con diferencia la fuerza más grande de la música en vivo, dijo David R. Marriott, abogado de Live Nation. La compañía no es un monopolio. Según él, tiene márgenes de ganancia mínimos, compite por cada acuerdo en un negocio hipercompetitivo y no hace amenazas. Además, los clientes que están en el centro del caso del gobierno, argumentó, son contrapartes poderosas y sofisticadas, artistas, superestrellas y grandes recintos propiedad de grandes compañías de entretenimiento. Este mercado, dijo Marriott, es más competitivo que nunca. De hecho, sostuvo que la empresa está dedicada a servir a los artistas y a ofrecer un producto que los fans disfrutan todo dentro del marco de la ley. Live Nation y Ticketmaster se dedican a llevar alegría a la vida de las personas, dijo Marriott, y hacerlo de manera legal y legítima. El gobierno presentó hace casi 2 años este caso y tiene el potencial de reconfigurar la lucrativa industria de las giras. Desde que Live Nation se fusionó con Ticketmaster en 2016, los precios de las entradas y los ingresos de las giras de los artistas han alcanzado niveles récord. Pero Live Nation y Ticketmaster han enfrentado quejas constantes de compañías rivales de giras y venta de boletos que aseguran que el panorama competitivo es injusto. Incluso si el gobierno gana el caso, no está claro si realmente se produciría una desinversión que separe la división de giras de Live Nation de Ticketmaster. Esta será una de las noticias más recurrentes de este trimestre relacionadas con el mundo de la música, y vamos a ver qué impacto tiene en el mercado colombiano, ya que, pues como ustedes saben, tanto Ticketmaster como Live Nation tienen filiales en nuestro país. Son las 8:33 en las mañanas de la X. Aquí está Miss Addison Rae. Esto se llama Tennis. Ah, bueno, vamos con Girls Just Wanna Have Fun. Lo que usted me diga, señor. El top 9 de canciones que deberían sonar todavía en discotecas, según Las Mañanas en la X, es de Cyndi Lauper y se llama Girls Just Wanna Have Fun. Y en camino, Miss Addison Rae con Fame Is a Gun. Y esta sección llega gracias a la TAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto, Dayana, y hablemos de horarios que ya salieron del Festival Estéreo Picnic. Porque está pasando, porque por fin llegó el mes que es, así que vamos a hacer un recorrido por estos horarios. Esta vez son 3 días, arranca viernes, termina domingo, y nos vamos de una vez para el viernes. Para el viernes tenemos a Joe, que es tu... End of Beginning. Turnstile. También está Tyler, The Creator. Ah, mira. Está Cat's Eye. Está Addison Rae, que acaba de sonar. 7:45 de la noche. Está perfecto. Lorde viene después de ella. Y Peggy Gou cierra ese escenario. También estará, por otro lado, Peter Blue, está Nicolás y los Fumadores, The Warner. Y también vengo... Ah, mira, por ejemplo, Briella Veneno está por ahí y Six Sex. Eso sería el viernes, como los nombres... Ajá. Para el sábado. El sábado arranca con, ayer vi el anuncio, School of Rock, que es una escuela de música para niños. Está bien bonito, eso arranca a las 2:15 de la tarde. También va a estar por ahí Aria Vega, que estuvo pegadísima este año en el Carnaval de Barranquilla a las 4 de la tarde. Va a estar Luis Alfonso, el señorazo. Este show va a ser muy divertido, 7 de la noche del sábado 21 de marzo, caigo a las 8 de la noche, The Killers a las 10:15, la Swedish House Mafia a las 12 en punto, Arcade Fire, que va a estar presentando Santa Pirata, que es un proyecto que ellos tienen alterno, va a estar a la 1:30 y cierra el festival con su show que termina a las 3 de la mañana. De electrónico para ese día importante, Bob Moses y Tit, por ejemplo. Que es Sorali, Enormic, Extinction Diners. Bueno, Tit está por ahí. Para el domingo tenemos nuevamente a School of Rock abriendo escenario. Travis, Blood Orange, está Doichi. Ah, muy bien, a las 8. Sí, Sabrina Carpenter estará cerrando a las 10:15. Ese escenario, sí. Ajá, está también Interpol. Amiga, te digo. Deftones, después, qué gran día. Domingo. Uh-huh. Además, les recuerdo que el lunes es festivo, entonces sí, uno se puede quedar hasta el final. Skrillex también estará cerrando. Nombres importantes. Vemos por aquí a Ben Bogmer, ya hacia lo electrónico, que ha sonado acá en Residente X. Buenas cosas van a pasar en estos 3 días, Cats. Eso es muy cierto, Dallas, porque en la Tamerlane sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía, cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Y por eso, volar con la aerolínea oficial del festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia la Tam Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto. Es viajar juntos con la música. Vigilado, Super Transporte. Es Lily Allen con Smile, producida por Mark Ronson. Vamos a hablar de Bad Bunny nuevamente porque Roc Nation ha dicho que el programa de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny fue el más visto de todos los tiempos, con 4,157 millones de visitas en las 24 horas. Pues sí, esto se va a conocer esta semana. Ya anunció que la actuación, como tú lo dices, es histórica. De Bad Bunny estableció un récord global de audiencia con 4.157 millones de visualizaciones en todo el mundo en las primeras 24 horas, tanto en emisiones globales como en Estados Unidos, así como en YouTube y otras propiedades digitales. Acá ellos sumaron absolutamente todo. En el momento de la publicación no se proporcionaron las cifras de los respectivos medios, simplemente compartieron una suma global. Ok. O sea, no está dividido por en esto se sacó esto otro. La audiencia oficial de televisión estadounidense, anunciada previamente para el espectáculo del descanso durante la victoria de los Seattle Seahawks, fue de 128 millones, algo menos que el total del año pasado, que fueron 133 millones. Pero la noticia de que la presentación de Bad Bunny y su historia no sorprende, dada la enorme alcance que tuvo la estrella puertorriqueña, que incluye obviamente ser el artista más escuchado del año pasado. Entonces, en el momento en que se dan esas primeras cifras que nosotros dijimos es el primero, pero ya después no, acá cuando empiezan a hacer una suma de todo lo que pasó en esas 24 horas, sí es sí, no solo del en vivo, sino la gente que después lo vio en YouTube, en diferentes plataformas, todo eso lo meten ahí. Es el más exitoso. Sí. Sí, no, no es simultáneo, pero pues de todas maneras es un número apabullante. Pues es el récord, 4.157 millones de visualizaciones, y creo que todos caímos ahí. Y varias veces. Sí. Bueno, pues ahí está, récord gigantesco, y seguimos hablando de canciones que todavía deberían sonar en discotecas. Puesto número 7 es para Michael Cimbello, esto es Maniac. Está Keith Flint y The Prodigy. Un día como hoy, ¿qué pasó un día como hoy con Keith Flint? Ay, de mis grandes dolores te digo, un 4 de marzo de 2019, Keith Flint, cantante y bailarín de The Prodigy, fue encontrado muerto en su casa en Inglaterra a la edad de 49 años. Estas son mañanas de la X-1039. Cata, Metallica tiene nuevas fechas en la esfera de Las Vegas, porque las que anunciaron se agotaron inmediatamente. Se fueron de una, eran exactamente 6 fechas. La venta se anunció para el 6 de marzo, pero hubo una preventa y en esa preventa se fue absolutamente todo, así que anunciaron nuevas fechas. Van a ser 7 fines de semana los que dura la estancia de Metallica en la esfera de Las Vegas bajo el formato No Repeat Weekends. Eso quiere decir que ellos van a dar 6 shows más. Ahora van a ser 14 fechas en total en donde la banda va a estar en este recinto, y dicen que debido a la increíble demanda se añaden 6 conciertos a nuestra residencia en Las Vegas. Así que por el momento van el 1, el 3, el 15, el 17, 22, el 24 y luego 29, 31 de octubre de 2026, y se agregan más 8, 10, luego el 5 de noviembre, el 7, 28 y 30 de enero de 2027. Los boletos de una noche pues son para un fin de semana de 2 noches sin repetición, es decir que las canciones que toquen, por ejemplo, hoy, el mañana, viernes, no. Exactamente, ya. No se van a repetir, siempre van a tener ahí música diferente. Eso les ha ido muy bien. Todo lo que llega a Las Vegas a la esfera se vende, ¿no? Sí, Metallica vende siempre, ¿no? Y todo lo que llega a Las Vegas en esa esfera se vende. El problema es que nada recupera la plata de lo que cuesta la esfera de Las Vegas. ¿Tú, todavía no? Ellos iban a abrir otra, ¿no? ¿En Washington era? Y todavía no lo han abierto. No. Que yo se van a tomar su tiempo recuperando esa platica. Esa platica está difícil de recuperar. Pero con todas las fechas que ya han vendido, ¿nada? No, no tienen cómo recuperar la inversión. Alejandro Marín. Y eso siempre ha estado lleno. Es muy lleno. Costosa, pero sí, tengo amigos que estaban intentando comprar las fechas que mencionaba Catalina y no pudieron, no lo lograron. Yo te vi haciendo algo de Metallica. Sí. Claro, ayer estaba cumpliendo 40 años el Master of Puppets. Y, mira, música satánica. El mejor disco de Metallica. ¿Ese es ya, para ti? Queen, Don't Change My Mind. Ah. No intenten cambiar mi parecer. El mejor disco de Metallica es el Master. Metálico. Metálico. Invita a Caracol. ¿Tú sabes de qué hablamos, Cata? Con el Invita a Caracol, sí. ¿De quién es? Era Fanny Mickey. Era Fanny Mickey y en la cosa de teatro. Es que ya los presentó así. ¿Ah, sí? Sí. No tenía ni idea. Por es que Fanny fue la que puso el billete para traer a Metálico. ¡Oh! Metálico. Todo me imaginé menos eso. Ella era la empresaria. Gracias, señora. Metálico. Muy pero bien. Pues salió así, presentando Metálico. El disco más veloz, el disco más agresivo, el disco más fuerte, pero también el más técnico, el mejor ingeniado, todo. ¿Quién fue el ingeniero? Ayer está Flemming Rasmussen. Ok. Que también fue el ingeniero del Unjustice. ¿Y de ahí cuál es tu canción favorita? ¿De qué? ¿Del Master? Sí. Orion. 8 canciones esta vez. Era cortico. O sea, cortico en número de canciones, pero eran largas. Divino, ese disco es divino. Ese disco es espectacular. ¿Cuántas versiones de ese disco tienes? No tengo ni una. Ay, que no te creo. No tengo un solo. El único disco de Metallica que tengo Es el Dan Justice y me lo regaló un amigo. ¿Y por qué esa falta original. De interés? No sé. No sé, nunca he sido un entusiasta del vinilo de Metallica. Masta, masta. Sí, Battery, Damage Incorporated. Todo ese disco. Welcome Home Sanitarium. Eso lo ponían, yo no sé por qué eso lo ponían en Veracruz, Estéreo y Manizales. Uy, porque Roxito. Sanitarium. Bueno, vamos a seguir hablando. Saludos a Alejandro Guasca. Hola, Alejandro. Un saludo cordial para Alejandro Guasca Bustos, que dijo, ese tema del día es el mismo que un viejito sacó en TikTok. Saludos. Eso es correcto, Alejandro, ¿te has dado cuenta? ¿Cuál viejito? Sí, es un señor. ¿Y este top que estoy haciendo es un TikTok que está viral? Ah, lo de las canciones de fiesta. Canciones que deberían sonar en las discotecas hoy día. Y vamos a continuar. Sí, señor. Aquí está. La número 7. The Freak. Ah. Canciones para irnos de fiesta. Y también información importantísima, porque Bogotá se prepara para vibrar con el Estéreo Picnic y sus grandes shows, para ver historias que no necesitan escenario para brillar. En cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar, perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad. Haz los protagonistas de tu historia. Adopta, cuida y reconoce a tus vecinos. Buena pata. Llega Disclosure. La canción es Fair of Lines, sonando a esta hora en la X. Y tenemos noticias. A ver. ¿Tú ya sabes quién vuelve a Bogotá en septiembre? Por favor, sorpréndeme, Catalina. Mira, hay una banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación y es 5 Seconds of Summer. Muy bien. Pues, ¿sabes qué? Se me llena el corazón. Ellos son los de Youngblood y She Looks So Perfect. Esos mismos, los de Amnesia también. Y regresan el próximo 24 de septiembre de 2026 al Movistar Arena con toda su energía. Planazo asegurado en Bogotá, 5 Seconds of Summer, una noche para cantar de principio a fin. Así que no olviden comprar sus boletas en tuboleta.com. Bueno, pues allá estaremos. Este será un show inolvidable, no lo podemos perder. Está Sugar Ray en las mañanas de la X con Fly y vamos a continuar nuestro listado de canciones que deberían seguir sonando en las discotecas. El puesto que sigue es el número 6, es de Patrick Hernandez. Hernandez. Se llama Born to be Alive. Daño Yor. Daño Yor. Es un bobo. No digas eso. Todo lo que hace audio de perritos está bien. Daño Yor. Daño Yor. Agradezco tanto a internet por estas cosas. Falta la turinaleza. No, ahí está. Perdón. Danos un y acá, segundo. Disfrutando la turinaleza, que no ves, nena. Disfrutando la turinaleza. Que no ves, nena. Y acá, disfrutando la turinaleza, que no ves, nena. Que no ves, nena. Y casi todos los videos son de animalitos disfrutando la turinaleza. Por si no lo sabes, la naturaleza. La naturaleza. Saludos para Eric Contreras, que nos oye en Australia. Hola. ¿Qué hora será? Como gracias. Ya son las 9 de la noche, por ahí. Sí, por ahí. Ya, ya está tarde. Ya es de nochecito. Gracias por oírnos. Bueno, hay noticias de Selena Gómez. Una de ellas está dándole besos en los pies. Puerca, cochina. No. No. Es que los pies de Benny Blanco no son lindos. Empecemos por ahí, el man se pinta pepinillos en las uñas. O sea, no. Visualmente ya uno entra perdiendo. Y la otra lo cogía a besos en los... No. Ahora el amor. Le dio besitos en los pies. Ahora, ¿qué tal que él había publicado en un podcast? Pues que siempre está piel limpia, entonces tiene los pies muy sucios. Uy, sí, no, mira, el amor... Ya fue y le dio un besito ahí. Eso del amor todo lo puede... Hay que replantearlo por aseo. Hay que replantearlo. Salubridad, por sí. Aseo, por uno mismo, por ¿Y no respeto. Se vio ni siquiera como un piquito tierno? No. No quiero pasar nunca por ahí. He visto, he estado a punto, pero digo, no, Dayana. Ella lo ama y lo demuestra. Pero que, ¿por qué? ¿Cuál eso es la necesidad? Yo le puedo mostrar a una persona que la amo de otras formas, que pueden ser más sentidas. Como enseñándole claro, a bañarse pero eso es, los pies. Pero, eso es lo, pero esas formas sentidas no van a generar la tendencia que sí genera dándole un beso eso es en verdad. Los pies. También es un tema de marketing, creo yo. Tema de marketing absoluto. Uh-huh. Ahora, hay otra cosa que hizo también de marketing y me desayuné con eso justo ayer al levantarme porque entré a Instagram... Y me salen las historias, normalmente tienen un circulito verde cuando son close friends sí. O tienen un circulito rosado cuando están para todo el mundo. Esta vez Selena Gómez aparecía de primera con un circulito amarillo y yo dije, ¿qué es eso? Cuando entré, pues es un secret friends. Es la primera persona en el mundo que tiene esto, que es una nueva lista, esta vez okay. De amigos secretos. Ella fue la primera persona en utilizarlo y metió literal a todos sus seguidores, que son 40 y pico de millones de personas. Al principio, pues esta diferencia en las historias generó un poco de confusión, una ola de comentarios como de no entendemos muy bien cómo funciona o qué quiere hacer, pero básicamente esto lo que permite es compartir historias con un grupo reducido de personas, reducido, pero para ella fue de 40 y pico millones. Uh-huh. Y el anillo amarillo pues no corresponde a una función pública disponible para todos los usuarios por ahora. De acuerdo a reportes en medios digitales, es una herramienta exclusiva activada para el artista como parte de estrategia promocional. Ella aprovechó ahí para montar fotos, por ejemplo, con Taylor Swift, que incluso le puso de fondo una canción de su último disco, que mucha gente rumoraba Taylor había escrito para ella, para agradecer su amistad. Ah, okay. Y pues esto lo confirma una vez más, por ahí publicitó también sus productos de su marca de maquillaje y dijo, hola chicos, bienvenidos a mi lista de amigos secretos, si quieren más secretos, hagan clic aquí. Y el mensaje redirigía al nuevo proyecto de su pareja, que es Benny Blanco, que se llama Friends Keep Secrets, que se lanzó el 24 de febrero y es un programa de entrevistas que más bien es como un reality en casa, con conversaciones espontáneas, con anécdotas, y pues ahí han estado ya varios artistas aportando en este proyecto. Bueno, Selena, en las noticias, es la 1:33 en Australia. Está tarde. Vaya a dormir. 1:33 AM. Y yo es que pensando que las 9. Gracias por trasnocharnos. Dinosaur. Con... Dinosaur. Dinosaur. Dinosaur. Lo voy a hacer con mis gatos, voy a hacerlo con Taro. Obviamente me va a quedar mal, pero lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar para que sea. Es que hay que cuadrar la cabeza del animal con la del dinosaurio en la pantalla. Tienes tu portátil, tú eres la que se tiene que acostumbrar a él. El gato o el perro no se va a quedar quieto, Dayana. Claro que sí. Bueno, esperamos tu video. Me va a demorar. Es un reto. Pero lo voy a hacer. Llega ella. Aquí está Selena Gómez en Mañanas X. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else, saw. Trying to play it coy, trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. Ooh, it's taking up a fraction of my mind. Ooh, every time I watch you slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying not to think about you. No, no. pushing bills. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill. But still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think of you. No, no, no, no, not to think of you. Oh, no, no, no, no, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give them to you. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Bad Liar, está Selena Gómez en Mañanas de la X 103.9 FM. Haruki Murakami acaba de entrevistar a Harry Styles. Está en la portada de la revista Mundo para Corredores. Así precioso. Se llama la revista. Runner's World. Es más, Haruki Murakami tiene un libro para correr, por si no lo sabían, porque a él le encanta. Y tiene un libro dedicado a eso. El libro se llama De lo que hablo cuando hablo sobre correr. Eso. What I talk about running es sus memorias de 2007. ¿Lo leíste? No. ¿Tú leíste fue el no, del jazz? No, yo de Murakami he leído dos cosas nomás, Diana. He leído... Alejandro. Te voy a decir, Sonia, Diana. Dime, Alejandro Peperejo. retratos de jazz. Sí. Solo he leído los libros... musicales. Sobre música, sí. Dirty, sí. No he leído más. Tú sabes que a mí la ficción me cuesta mucho. Yo sé. Y por eso me quedé ahí frenadito en Roberto Bolaño, pero prometo que lo retomaré. Ya no prometas nada para cumplirlo todo, eso decía un dicho. Diana, ¿sabes qué necesito para retomar? Dime nomás. Una playa. Uy... entonces... Para retomar a Bolaño, ya lo sé, necesito una playita. ¿Y eso cuándo puede pasar? ¿Cuándo? Demora? No sé. Yo sí creo. ¿verdad? Claro, distintos compromisos. Uh-huh. Sí, claro. El Jarras está en la portada de Runner's World. Uh-huh. Y está mientras se prepara para lanzar su cuarto álbum solista, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ya empezaron a salir algunas reseñas, todas muy positivas. ¿Viste la de Billboard? No vi la de Billboard, vi la de, creo que fue Vanity Fair, si no estoy mal. Catalina, cuéntanos. No puedo. ¿Por qué no? Nada, ¿todavía no puedes? Es lo que llaman el embargo. Pero ella está bajo embargo. No, pero un momento, pero si vas a contar de algo de otro medio que hizo. Ah, no. Sí, podrías. Sí, pues Billboard le da una buena calificación y toma las canciones y las pone de la número uno a la, pues como que las va ordenando ya. En el orden que cree que suena mejor que otra. Pero sí voy a decir algo. Por ¿qué favor, vas a decir? Ay, bendito y sea. Y es que... está en su mejor momento. ¿Vieron esas piernas? Esa mariposita. Yo pensando en su pecho. Que ibas a hablar del disco. Sí, yo pensé que iba a hablar de música, pero no. No, pues seguramente el disco también va a estar un poco orientado a lo que le gusta hacer y lo que ha hecho en los últimos años, que es salir a correr y hacer maratones y romper récords corriendo por allá. Mira, yo admiro mucho a la gente que corre porque siento que es de las actividades físicas más horribles. Uno sufre. Tú no ves a una persona corriendo feliz. Solo para la foto. No, bueno, es exacto. A mí me parece muy chévere lo de correr, pero es que, uff. La rodillita. Las rodillitas. No, yo corro sí, depende de mi vida. Yo sí tengo problemas de rodillas jodidos y no. No me he querido atrever, pero bueno, Styles corrió sus primeras dos maratones el año pasado. Sí. Ya. El Harras corrió la maratón de Tokio. Terminó en 3 horas y 24 minutos. Hizo la de Berlín en septiembre en 2 horas y 59 minutos. Y dice, one of the things I really loved in your book about running was that it freed me from the idea that music had to be an unhealthy profession and I had to be this tortured soul. Una de las cosas que me encantan de su libro sobre correr fue que me liberó de la idea de que la música tenía que ser una profesión poco saludable y que tenía que ser un alma torturada, le dijo a Murakami en esta entrevista. Dice además, your point is that being healthy makes you able to be an artist for a long time, that you can be a structured, healthy person and make great work. So I have a lot of gratitude to you for that. Dice también Harry a Murakami que el libro de Murakami le ayudó a entender que estar saludable le permite a él ser un artista por mucho tiempo y que se puede ser una persona saludable y estructurada y hacer grandes trabajos artísticos. Así que está muy agradecido con él por eso. Styles también relata en esta entrevista su rutina de correr. Habla de las cosas que consume como electrolitos con agua para no orinar antes de tiempo, para mantenerse hidratado durante la maratón. Dice, he eats the biggest croissant I can find. Que antes de cada maratón o de cada carrera larga se come el croissant más grande que pueda encontrar. Claro. Somos parecidos. Yo también como croissant. No hago lo mismo, pero me como el croissant con él. Yo es que lo acompaño, vamos. Vaya, corra. Ya después del croissant. Dice además que se ha sentido muy aislado durante los últimos años debido a su fama. Over the years, le dice a Murakami, I had to say no to everything I was invited to, whether it was a friend's birthday, a trip somewhere amazing, an opening, he said. I started to wonder if I was saying no because I was really so busy or because it was more comfortable than saying yes. When you close yourself off to protect yourself from people who might bring negativity into your life, you're also missing out on positive experiences. Dice que durante estos últimos años ha tenido que decir no a todo a lo que le habían invitado en alguna ocasión social. Fuera una fiesta de cumpleaños de un amigo, un viaje a algún lugar asombroso o una apertura de alguna tienda, y empezó a preguntarse si estaba diciendo que no porque estaba muy ocupado o porque se sentía más cómodo que diciendo sí. Y se dio cuenta que cuando uno se cierra a los demás y a las diferentes oportunidades para protegerse de la gente que trae negatividad a la vida dentro de uno, también se están perdiendo las cosas positivas. Ahí están entonces algunas de las declaraciones que le da Harry Styles al escritor Haruki Murakami en la más reciente edición de Runner's World, porque los dos son corredores y comparten la experiencia de correr. Y vamos ahora con nuestro listado de las canciones que deberían seguir sonando en discotecas en 2026, y esta es la número 5, es de Whitney Houston y se llama I Wanna Dance With Somebody. Lord Pretty Flaco, Mr. A$AP Rocky, con una canción de su álbum Don't Be Dumb, se llama Punk Rocky. Continuamos con las 10 canciones que deberían seguir sonando en las discotecas. En el puesto número 4 está la reina del pop, Madonna, con Hung Up. Time goes by. La primera canción que salió después de que Zayn Malik dejó One Direction en 2015 fue justo esta. Se llama Drag Me Down, hizo parte del Made in the AM de la banda, de este momento cuarteto. Ahora ya todos tienen su carrera solista y este año regresan a la música con nuevos discos. Estuve viendo que mucha gente está pidiendo por estos lados a Zayn. Pero ya no viene, viene como a Argentina, creo que a Chile, Brasil y no pensé ya que tuviera tanta fanaticada Zayn por estos lados, me pareció grato. Es chévere. Porque esperemos que sí, en algún momento, ver esos brazos él es tatuados muy guapo de todo el lado. Sí. Vamos a buscar una cosita. Pillow Talk. No, pero más adelante. Muy bien, bueno. Una de las noticias también que se dio a conocer, falsas noticias, este fin de semana y que se regó fue con Jim Carrey. Él estuvo en los premios César en París, fue homenajeado, le hicieron un homenaje muy bonito, pero no quedó solamente ahí. Mucha gente en redes sociales empezó a decir que él no era, empezaron a sacar teorías de conspiración sobre un posible clon. Esto no solamente quedó ahí, luego un artista drag que se llama Alexis Stone publicó en Instagram una fotografía que sugería que había imitado a Carrey en el evento porque tenía una prótesis y una peluca. Entonces, entonces sí, porque hablaban del color de ojos que era distinto. Sí, bueno, las personas que cuando envejecen. Pero es que en el video otro, sí parece otra persona. Sí, a mí sí se me hizo él. No, se ve como inflamado, los ojos súper hundidos. Yo siento que son los años que pasan, tal vez, no sé si se haya hecho retoque. Yo lo sentí tan él cuando habló con, bueno, no sé, esa soy yo, pero así como yo tuve esa percepción de que sí era él, siento que en el, o sea, si ustedes miran a sus abuelitos, el color de ojos cambia. Sí. Con el tiempo también. Y puede pasar. Ahora, le tocó salir al delegado de los premios César a decir que él sí era Jim Carrey, que fue real, que fue un momento histórico. Dijo que todo lo que estaba saliendo es un problema sin importancia. Se refirió también a la larga preparación que hubo detrás del homenaje al actor y a la dedicación de Jim para aprender todo su discurso en francés. La visita de Jim Carrey se planeó desde este verano. Desde el principio, la invitación de la academia lo conmovió profundamente. 8 meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras. Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida y su viejo amigo. Acá se me explota el corazón, Michel Gondry, quien ha hecho una película y 2 series con él. Estaba allí y estaban encantados de volver a verse. Él sí era y estaba emocionado y ha pasado el tiempo y tiene los años. Yo sé que recomendamos muchas veces no crean en todo, pero pues también informarse antes de. Sí, lo que pasa es que lo del maquillador también tomó mucha fuerza. La gente dijo, no, era él. Ahora, también los representantes de estos eventos han hablado y dijeron que hasta cierto punto la especulación de que Jim Carrey estuviera jugando una broma era comprensible porque su Jim personalidad, Carrey. Exacto. Pero no, así que está. Era él y así él recibió este homenaje de los seres que más amo. Estábamos hablando al inicio de la semana de esos personajes que si se van nos va a doler. Él es uno de estos personajes. Y nosotros seguimos haciendo esta lista de canciones que deberían seguir sonando en discotecas, así la palabra, discoteca. Uy, claro que sí. Sí. It's Sophie Ellis Beck's story con Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn floor. I am getting tired. I wanna dance right now. Es Nelly con Hot in Here y sí que está caliente todo en el mundo. Y por eso hoy tenemos una pregunta porque pues se daba a conocer que Marquitos, el de Facebook, el de Meta, tiene un nuevo búnker. No, es que ya todos los millonarios están consiguiendo. Y nosotros acá viendo cómo pagar el predial. Que tiene descuento, recuerden, toca mirar esas fechas por si acaso, porque todo descuento en este tema tributario, amigos, es bendición. 100%. Me duele el corazón. Mira, señora, estamos preguntando, si tuvieran un búnker, ¿qué no les podría faltar? Exactamente, yo dije que arroz, Catalina dijo que arequipe. ¿Alejandro qué dijo? Salchichitas de tarro. Sí. Señor Bote dice, de MacGyver. Aprendí que en esos casos hay que tener una cajita de clips. ¿De clips? Sí, yo no vi MacGyver, entonces no sé de qué está hablando. Era un personaje que en medio de situaciones muy complejas, secuestros, él tenía su conocimiento tan avanzado que, por ejemplo, cogía un limón, lo partía, como el limón tiene vitaminas, le quitaba cogía las minas y explotaba todo. Ay, mira, fabuloso. Me preparé para esto. Me preparé con este chiste. Estabas que esperando lo conté ese momento. Cuando tenía 8 años aproximadamente. Como cuando estaba en la foto que subimos ayer en Instagram, bajándose de un bus con la lengua por fuera y su loncherita en la mano. Pero si era un personaje que con un cordón de zapato lograba rescatar a toda la humanidad. Es bueno, más o menos eso. Ahí está, dice Cristina, no me podría faltar comida, agua y música. También dice Clato, música de los 80, okay. La Biblia, comida obviamente y achiras con arequipe. ¿Viste? El arequipe es importante. Achiras con arequipe puede es ser una de gran los combinación. Mejores Uf. Matrimonios que llaman. Yo hasta hace muy poco probé el buñuelo con arequipe. ¡Ay, Dios mío! Yo lo juzgué. Yo cuando también. Cuando salió yo lo juzgué. Dije, ay, pero ¿por qué hacen esas cosas? Que es un poco como la gente... Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo adoro la gastronomía de este país y a todas las regiones. A mí nunca me van a ver peleando con una región por comida... Pero sé que los caleños se molestan mucho con el pan de bono con bocadillo, pero siento que hay hipocresía ahí y los quiero. Tienen una empanada, cambray creo que es de bocadillo. No lo Mira, sé. No me juzgues. No lo sé. No me juzgues por comerme un pan de bono con bocadillo si tienes una empanada que tiene bocadillo. Sí, qué doble moral tan grande. Exacto, gracias. También dice Felipe, música, un gimnasio y una pelota. Nos dicen, además de lo básico, que uno debería tener una radio configurada con el dial de la X, más música, muchas personas gracias. Personas que van a sobrevivir. Claro que sí. Vivi dice mucho mecato, libros, música y lo que tenga para hacer ejercicio. El problema del mecato es que se acaba rápido. Yo claro, siento que uno se de termina todas esas papitas. Así eso que ustedes verdad. Pueden seguir opinando nuestra pregunta del día. Si tuviera un búnker, ¿qué no le podría faltar? Clásico con Simple Red, Fairground. Y una de las noticias importantes, y debo confesar, Cata, que me conmovió mucho, fue lo que logró Shakira en México. Sí. Lo habíamos contado, habíamos dicho, ella se prepara también para Brasil y reunió un montón de gente. Pues es que rompió récord. Ella estuvo el domingo con sus seguidores mexicanos en un concierto gratuito que reunió a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México y sus alrededores, estableciendo un nuevo récord de asistencia en el centro de la capital. Dijeron en redes sociales, lo dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, 400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira desde la Plaza del Zócalo, así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros, y es que este evento representó el segundo concierto público del artista en este lugar, lo hizo primero en 2007, ella había reunido 210.000 asistentes en el mismo lugar, y pues ahora registra 400.000. La cifra actual superó los registros alcanzados por los fabulosos Cadillacs, que tenían 300.000 personas en 2023 y Grupo Firme, que convocó a 280.000 en 2022. El gobierno de la Ciudad de México confirmó también la cifra de asistencia y señaló que fue todo un éxito por tener 400.000 personas cantando y bailando junto a un artista de talla internacional, y además le dicen, México siempre te recibirá con los brazos abiertos. Ella tiene ese video donde se ataca a llorar. Ay, eso me conmovió porque la vi como que se baja y se da cuenta como... Y ¡boom! Se desarma. Claro, el espectáculo empezó un poco antes de las 8:30 de la noche con las de La Intuición, luego puso Estoy Aquí, pasó por todos sus discos, habló con la gente y en otro momento les dijo, hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, en mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México y que no comparo con nada más. Incluso algunos asistentes llegaron desde días antes para ocupar los mejores espacios. Estuvieron acampando en la como en la base de la Plaza del Zócalo, y Shakira también les agradeció por todo eso. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada. ¡Au! Es que lo hacen todos los conciertos, ya me lo sé. La cara de Catalina, Catalina aulló, se rió, se puso seria, todo en segundos. Porque tu cara fue como, no. Yo quedo así quieta, analizándote, así, no ahora, te contemplo, te admiro. Va para Brasil, al Todo Mundo No Río, espera también romper récords allá, tuvimos a Madonna, tuvimos el año pasado a Lady Gaga, vamos a ver cómo le va a la colombiana igual este año. Igual, muy bien. Claro, yo creo, sí. Obvio que sí. Seguimos con este recorrido de canciones que deberían volver a sonar en las discotecas. Momento de irnos con Kool & the Gang. La canción es Get Down on It. The man, you take the man out of the. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. Estará por estos lados. ¿Y cuándo llegará? ¿Llegará días antes? Ojalá se dé una vueltica por Colombia. Se quedará más tiempo. Estaría bien, yo creo que la pasaría muy bien. Sí, y él se ve que es un tipo como relajado. Cierto, estamos hablando de Joe, que acaba de sonar y que va a estar en el picnic. Ya es marzo, va a pasar, así que sí. Vamos a ver cómo nos va con el muchacho, si pasa por estos lados, si camina la ciudad. ¿Te imaginas que salgamos un sí, día me encuentro nuestra, aquí al frente, a la vueltica Finch. De mediodía y de repente, oye, ese haciendo no es fila Steve para Carey? La oblea. ¿Ese no es Joe? Sí, permiso. ¿Oblea? Usted está haciendo Arequipe. Fila. Está haciendo la fila. Esa es la que yo creo que es la pregunta que más se hace aquí en Bogotá. ¿Usted está haciendo la fila? Ay, sí. Yo no soy enemiga de las filas. Yo de algunas. Porque hay filas que se necesitan hacer y hay filas que uno hace porque quiere. No porque le toca, entiendo las que le toca, porque pues sí. Sí, vueltas de banco, pues hay que pero hacer fila. Pero si uno quiere, está antojado de algo. Mira, hace unos días vimos una fila, salimos a almorzar con todo el equipo de la X, pasamos por una esquina donde estaban repartiendo unos dulces. Ay, preguntamos porque había mucha gente. Y ya había gente que había hecho la fila y estaba repitiendo y repitiendo el y repitiendo. Dulce. Están dando dulces, sí, gratis, obviamente. Y gente con el mismo dulce que le acababan de entregar haciendo fila para que le dieran otro. Nos hablaban con la boca llena porque dijimos como que están dando un dulcecito aquí. Ahora, está bien si decidieron hacer esa fila y lograron porque lo que querían. Muy bien. Vamos a hacer actualización de Harry Potter, vamos. La serie. Ya hemos hablado de personajes, de fechas. Llega hasta el 2027. Por estos días, Cillian Murphy ha estado en promoción porque va a salir la película de Peaky Blinders. Sí. Y en medio de todas estas visitas a los medios, pues volvieron a preguntarle. Él hace mucho tiempo ha dicho que no, que pues tenían unos zapatos muy grandes para llenar. Y ya por fin otra vez le vuelven a preguntar y de verdad espera que con esto cierren el tema y no le vuelvan a preguntar porque él se ve que es poco paciente. ¿Qué preguntaron? Que si va a ser Voldemort en Harry Potter. Ay, es que sería tan bueno. Rotundamente no, eso dijo. Ay. Ya. Pero si lo piensa un poquito. Ya, sí. Podrías decir que ese es el titular. Rotundamente no. Él no va a estar en la serie, no le interesa hacerlo. No quiere, estábamos hablando internamente con Cata, que sería un gran personaje. Porque viendo el fandom, es el como el más opcionado, el que más cariño tiene de la gente para interpretar el personaje, aparte de Ralph Fiennes. Es el que más han pedido. Y es el que más, entonces, por aprobación, no, tienes ese no todo, es el problema. Papa, pero ¿por qué no? Y estamos hablando de cuánta plata no se ganaría también. Exacto. Este señor, porque son varias temporadas, bueno, en fin, pero a él no le interesa, no quiere en estos momentos y pues hay que dejarlo tranquilo, no más. Igual, habíamos dicho la semana pasada o antepasada que no hay como ningún tipo de afán por parte de la producción en conseguir un actor que interprete a Voldemort aún, porque como cada libro es una temporada, si recuerdan en los primeros libros y en las primeras películas, no vemos la cara de Voldemort. Uh-huh. En la Piedra Filosofal, él sale con la voz, pero su cara es la de un profesor de Hogwarts. Sí, no hay entonces, ninguna. Entonces no hay afán. Apenas está como reconstruyéndose. ¿Qué tal lo convenzcamos más adelante? Yo no pierdo mira, la fe. Yo de verdad, así, amándolo velas. Como lo amo, no le volvería a preguntar. Porque yo sé que le vuelvo a preguntar y se para y se va y no me da la entrevista. Yo, ay, pero se delicó usted. Llega Placido. Down. but you can whip your loving on me. That's right, whip your loving on me. Es Jack Harlow con Loving on Me. Y vamos a cerrar por hoy Mañana CX con la canción número uno que la gente dice tenemos que tener todavía en discotecas. Claro que sí, amén. Estoy de acuerdo. Y llega él, Michael Jackson. No puede hacer otro. Buen sonido en un club. Billie Jean en la X.